Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Hola, bienvenidos a Citados, podcast de salud, vida diaria y ciencias. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a la doctora Claudia Gutiérrez y a la doctora Jennifer Sánchez. Hola, Claudia. Hola, hola, buenos días. Tardes o noches. Hola. Hola, yo soy Orlando Carrillo y hoy vamos a platicar acerca de la médula espinal. Y vamos a hablar acerca de la médula espinal. Ya habíamos comentado previamente que nos sirve pues no solamente para las funciones autónomas, como los reflejos, y también para control del sistema simpático, sino también nos sirve como un relevo para lo que nosotros conocemos como modulación ascendente y descendente. Pero bueno, a alguien experta hay que preguntarle, así que Claudia, ¿qué es la médula espinal? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este conjunto de nervios? Bueno, la médula espinal va a ser parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro, que ya estaremos hablando en el capítulo siguiente. Y en el caso de la médula espinal, pues va a estar formando parte de este. Este se va a alojar en el canal vertebral, precisamente donde tenemos toda la columna vertebral. Pues hay un agujero donde se va a alojar esta médula espinal. Sus principales funciones, como ya nos mencionaste, pues van a ser las de relevo. Y bueno, básicamente eso es la médula espinal. Las funciones de relevo que comentas, ¿a qué te refieres con ello? ¿Puedes ser un poquito más, explicarnos un poco más acerca de esas funciones? Sí, claro que sí. El sistema nervioso en general vamos a tener que puede tener sustancia gris y sustancia blanca. Uh-huh. La médula espinal, en comparación, por ejemplo, el cerebro, que tiene la sustancia gris en la periferia y en el centro la sustancia blanca, pues en el caso de la médula espinal, la sustancia gris va a estar en el centro y la sustancia blanca va a estar en la periferia. La parte gris, digamos que va a ser como el cuerpo de la neurona, y como las patitas, que se llaman axones, van a ser la parte blanca. Esto quiere decir que estas patitas son las que se pueden conectar o hacen este tipo de relevo, por eso se llama así. Cuando tenemos alguna señal desde fuera hacia el sistema nervioso, pues va a sufrir varios relevos. Entonces, una de las partes principales es que estas neuronas puedan detectar esta señal, como en el caso del dolor, por ejemplo, los nociceptores que ya veíamos, y esta se pueda llevar hacia la médula espinal y así ir hacia arriba. En cuanto a las funciones, como bien decíamos, de la médula espinal, pues va a tener una transmisión de información tanto sensorial como motora. Esto quiere decir que, además de lo que ya veíamos que participa en que nosotros podamos percibir el dolor, la presión, etcétera, pues también va a participar en el movimiento, que nosotros podamos ver nuestras extremidades, podamos caminar, etcétera. Y también va a tener cierto procesamiento de información. Algo muy importante que mencionabas tú también es que tiene una reacción inmediata, que son lo que conocemos como reflejos. Estos son importantes porque en algunas ocasiones, tanto por defensa, es que esta parte del sistema nervioso puede actuar por ejemplo, retirando la mano, etcétera, cuando tenemos algún peligro, sin esperar a que este llegue hasta el cerebro. Si esto no existiera, pues a lo mejor tendríamos mayores lesiones. Entonces, de alguna manera, pues se dice que la parte de reacción inmediata que tiene la médula espinal, pues también es protectora. René Descartes, en el siglo XVI, hablaba o quería explicar acerca de la médula espinal como un factor protector en cuanto al dolor de cada persona, ¿no? Le ponía este monito que acercaba la mano al fuego y la retiraba como protector. Él decía que pues en la hipófisis se encontraba el alma, y el alma pues es el que evitaba que nosotros tuviéramos, o que el monito este pues tuviera el dolor, y lo protegía, ¿no? Ya sabemos ahora que no es que en la hipófisis subiera el alma, sino que pues es este reflejo que tú dices, y no necesariamente es por dolor, sino es algo automático del cuerpo, que nosotros ni siquiera, es un circuito cerrado que nosotros no podemos realmente cambiar. No hay manera de que metamos la mano, a menos de manera inconsciente, y no la retiremos. Tal vez tendríamos que tener mucha fuerza de voluntad para mantenerla, ¿sí? Esto se hace gracias a la médula espinal, ¿cierto? Así es, y es por eso que no lo concientizamos como tal. Si ustedes se dan cuenta, no, cuando algo así sucede, retiramos la mano inmediatamente sin siquiera pensar en retirar la mano. Precisamente es un reflejo. Muy bien, pero también lo que conocemos de la médula espinal es que modula el dolor, ¿no? Tiene esta modulación. ¿Y esta modulación en la médula cómo se da? Jennifer, ayúdanos un poco. Bueno, entonces, cuando llega esta información dolorosa, vamos a ver que en la médula hay como dos tipos de modulación antes de que esta información llegue a nuestra cabecita. La primera modulación se va a hacer como a nivel medular, que es más o menos de lo que estamos hablando, reflejos y cosas intrínsecas de la médula espinal. Y hay otra modulación que viene por vías que van desde el cerebro hacia la médula, o sea, son vías descendentes. Estas vías pues van a llevar como, o van a activar algunos tipos de neurotransmisor que van a inhibir estas señales dolorosas. Entonces, para contarlo algo así como una historia, cuando llega la señal dolorosa, van a liberarse de la primera neurona ciertos neurotransmisores que son excitatorios o que generan o van a promover el dolor. Los principales son el glutamato, la sustancia P, el óxido nítrico o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que son palabras muy grandes, pero todos estos lo que van a hacer es promover que haya dolor o que el dolor se persista. Esto lo van a hacer activando algunos receptores. Los receptores más famosos que hacen esto se llaman NMDA y AMPA, que tienen ambos nombres muy largos y muy complejos, pero así son muy fáciles de encontrar. Entonces, estos receptores se van a activar por estos neurotransmisores y van a mantener esta señal dolorosa. Se llama despolarización mantenida o sostenida. Y esto va a generar que haya una hiperexcitabilidad de la neurona y se facilite el mantenimiento de la señal dolorosa, o que esta señal siga pasando. Todos los neurotransmisores de los que hablamos ahorita pues son de este tipo, o sea que son como excitatorios. Si hablamos entonces de estas vías que descienden y que regulan o que inhiben un poco esta señal dolorosa, pues vamos a hablar de otros neurotransmisores que van a ser como el contra de estas señales. Estos neurotransmisores son serotonina, por ejemplo, noradrenalina, la acetilcolina, los péptidos opioides endógenos, que son pues muy famosos y nosotros los conocemos como endorfinas, encefalinas, dinorfinas, y todas estas pues van a ser como una acción similar a la morfina a nivel tanto espinal como supraespinal. Y nuestro aminoácido favorito para modular es el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y este va a ser como el que va a modular de forma más constante o de forma predominante, y va a generar que la membrana no pueda tener esta señal excitada de forma persistente, y nos va a ayudar a modular el dolor. La verdad es que es algo bastante complejo, podríamos hacer capítulos de cada uno de estos neurotransmisores y cómo actúan, pero todas estas sustancias participan en la modulación del dolor, así como también tenemos otras teorías, como la teoría de la compuerta, por ejemplo. Pues sí, estas modulaciones se hacen de manera también inconsciente, ¿no? Y para que funcionen adecuadamente, pues tiene que existir toda esta vía que va desde la transducción hasta la percepción y debe, pues, no tener ningún problema para que funcione adecuadamente. Uh-huh. Entonces, yo entiendo, ahora comentabas algo de la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta o gate control es una teoría que se comenzó a difundir en la mitad de la década de los 60 del siglo XX y que lo dieron a conocer Patrick Wall y Ronald Messer, ¿cierto? Y es algo que cambió el paradigma de muchos médicos para entender qué es lo que pasaba con las diferentes fibras. Entonces, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta teoría? ¿Nos sirve a nosotros los humanos? Pues en realidad sirve demasiado, hablando sobre todo en la parte del dolor, porque esta teoría nos explica precisamente, como habíamos estado viendo en los capítulos anteriores, las fibras nerviosas tienen cierto grosor y cierta mielinización que permiten la velocidad de cómo se va a transmitir la señal eléctrica. En este caso, la teoría lo que nos menciona es que algunas fibras como las A-beta suelen ser un poco más rápidas precisamente porque son mielinizadas y van a obtener un grosor más, dependiendo cuáles, pero en su mayoría van a tener un grosor más delgado. Entonces, la velocidad es mayor que, por ejemplo, las A-delta que ya habíamos mencionado que van a participar en el dolor. Las A delta y las C que ya habíamos mencionado, estas van a tener la función precisamente de transmitir la señal dolorosa. Y esta teoría nos dice que como la señal de las A beta es un poquito más rápido, cuando tenemos algunos estímulos como presión, vibración o tacto, que son precisamente de lo que se encargan estas fibras, va a llegar primero esta señal y por lo tanto va a inhibir la otra señal porque ya no va a alcanzar a llegar, por así decirlo, por la velocidad con la que va. Esto es importante porque Melzack y Patrick nos dijeron en 1965 que esto favorecía, por ejemplo, si nosotros poníamos otro estímulo a un paciente y al mismo tiempo tenía un estímulo doloroso, evitaba que pasara ese estímulo doloroso. De alguna manera, esto es una parte protectora también contra el dolor. Sin embargo, también con el tiempo se puede hacer un poquito más complejo. Si esto, por ejemplo, fuera constante, un dolor crónico, por ejemplo, que es constante, va a rebasar este mecanismo de compuerta y pues también puede estar implicado en el desarrollo de dolor crónico y sobre todo de poder tener algunas alodinias, que se refiere sobre todo a tener sensaciones dolorosas ante un estímulo que no es doloroso, precisamente, por ejemplo, presión, vibración, que después de haber estado estimulado o abierta tanto esta puerta, pues después de esto puede que este estímulo genere dolor a pesar de que no sea doloroso. La médula en sí, entonces, pues sirve para relevos, sirve para tener esta reacción que no es consciente, que nosotros lo tenemos como reflejo. Nuevamente también para el sistema simpático y la regulación simpático, y nos protege un poco acerca de este tema de dolor, ¿no? Porque evita que esté tan amplificado y pues ahora sí que lo modula. Pero sí, de alguna u otra manera no funciona bien esta regulación y empezamos a tener dolor en la médula. Yo me imagino que debe ser muy difícil controlarlo porque no es como dar una pomada o un medicamento para el dolor de la piel. Este tipo de dolor que consideraríamos como dolor medular, ¿cómo es la manera o qué tendríamos que hacer si, primero, cómo se sentiría? Y segundo, ¿de qué manera podríamos controlarlo? Jennifer. Entonces, bueno, la verdad es que tener dolor de origen medular es una tragedia. El dolor usualmente es de características neuropáticas. Esto pues lo hemos visto en otras ocasiones, pero bueno, en un resumen es un dolor que es ardoroso, que se siente como si tuvieras toques eléctricos constantes en tu piel, en donde cualquier sensación se puede hacer más dolorosa o se puede sentir dolorosa a pesar de no tener o de no ser un estímulo nocivo. Pero generalmente vamos a tener esto, o sea, ardor, quemazón y sensación de toques eléctricos. Usualmente estos dolores se vienen después de una lesión de la médula o por una enfermedad que afecte directamente alguna de las partes de la médula que nos mencionó Claudia. Lo malo de este dolor es que pues es muy discapacitante, tiene pues una alta pérdida de la calidad de vida. Lo otro malo es que la terapia usualmente no alcanza a reducir una gran parte de los síntomas o del dolor. O sea, estamos hablando de reducciones entre el 20, máximo 40% del dolor. Entonces, es muy poco lo que reduce el dolor. Y son personas, pues, jóvenes, porque usualmente las lesiones medulares son en pacientes jóvenes, hombres, accidentes de autos. Entonces, es una vida de dolor la que van a tener estas personas. Entonces, bueno, los tratamientos, medicamentos que se han utilizado, los que tienen mejor evidencia, no porque sean los que mejor quiten el dolor, bueno, más bien son porque quitan mejor el dolor, a pesar de que no lo desaparecen, son los gabapentinoides, los antiepilépticos, gabapentina, pregabalina, sobre todo pues cuando la lesión es medular. Los antidepresivos, por ejemplo la amitriptilina o la duloxetina, realmente se han asociado a mejoría cuando el paciente además está deprimido, que no es tan raro, es común. O cuando hay esclerosis múltiple, que es una enfermedad específica que lastima parte de la médula, ¿no? Los analgésicos como tal, digamos los AINES, no están recomendados. Los opioides ayudan, quitan el dolor, mejoran el dolor, pero pues estamos de acuerdo o veremos más adelante los pros y los contras de usar un opioide. Tiene efectos secundarios y pues puede generar tolerancia, dependencia y otras cosas, entonces tampoco son los favoritos. Y pues estamos viendo otras opciones, ¿no? Las opciones más recientes, los cannabinoides, sí tienen una buena eficacia, sobre todo igual en pacientes con esclerosis múltiple. Algunos de estos pacientes tienen dolor porque están espásticos, porque se contracturan, porque no pueden mover bien o no tienen esta comunicación cerebro-extremidad, entonces no la pueden mover y hacen espasmos. Estos espasmos pueden reducirse con medicamentos para los espasmos, como el baclofeno, que se puede colocar intratecal, el siconotide, que es un derivado de Molusco, que actúa sobre canales de calcio y también puede producir analgesia. Pero todo esto la verdad es que hay que es probar y cometer errores y darte cuenta de qué le puede servir a tu paciente. Hablando de cosas como más avanzadas o de más intervención, pues podemos poner un neuroestimulador en la columna que lo que hace es mandar señales a los cordones posteriores de la médula y trabajar un poco en esta teoría de la compuerta. Entonces, en lugar de tener un estímulo doloroso, vamos a tener un estímulo de otro tipo que va a estar de forma permanente o constante y que va a impedir el paso del dolor. Eso puede ayudar, pero no en todos los casos. Y pues los neurocirujanos hacen muchos procedimientos como, no sé, quitar el ganglio de la raíz dorsal, hacer cordotomías, pero la verdad es que es difícil el tratamiento de este tipo de dolor. Pues complejo el meterse con la médula, ¿no? Sí. Te metes con la médula, pues la terminas pagando feo. Y bueno, ¿cómo es citados? ¿Tiene alguna cita? Pues no, en esta ocasión no traje cita porque sobre todo, bueno, me fue difícil encontrar una que quedara con médula espinal, pero sí me gustaría agregar una parte fundamental en cuanto al tratamiento que nos menciona Jenny. En este caso, por ejemplo, mejor en pacientes que van a tener una lesión medular directa, pues es difícil controlar el dolor. Pero conocer todas las funciones de la médula sí nos permiten dar una analgesia, por ejemplo, a los anestesiólogos, una analgesia multimodal, en la cual podemos igual usar estos fármacos para evitar que llegue la señal de dolor y por lo tanto pueda ser interpretada. Entonces, habitualmente en anestesia, pues vamos a incidir en todos los puntos que ya habíamos hablado antes de cómo se va a transmitir el dolor hacia el cerebro. Muy bien. ¿Jennifer? Einstein dijo, Si alguien disfruta marchando al ritmo de la música en fila y al unísono, ya le desprecio simplemente por el hecho de que le han dado un cerebro erróneamente. Con la médula espinal le habría bastado. Entonces, es un poco de que nuestra médula puede hacer muchas cosas por sí misma, lo que hemos estado hablando, y que hace muchas cosas por sí misma, pero esta conexión con nuestro cerebro es la que nos da el plus de interpretar esto que nuestra médula nos está transmitiendo. Entonces, esa era mi cita. Muy bonita. Pues muchas gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales. Si tienen alguna duda, pues ahí nosotros podemos responderla. Gracias y nos vemos en la siguiente. Chao. Bien. Gracias. Hasta luego.